mi cariño. ¿Para qué quiero vivir si él es mi único amor? Yo lo amaré toda la vida, sumergida en mi dolor. Si piensa regresar, habrá en mí indiferencia, enloquecida por tu ausencia. Estoy llorando hoy por tu partida. Y con más fuerza.